Como les comentábamos en nuestro sumario esta semana, el asunto de la energía nuclear, de las centrales nucleares, ha saltado a la palestra informativa en un debate que tuvo lugar en la Cámara Alta, en el Senado, entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el portavoz popular en el Senado, Pío García Escudero. El Gobierno, a través de su presidente, bueno, apuntó con ambigüedad la clausura de la planta de Garoña en 2011, que es cuando se cumplen los 40 años de vida. Por otra parte, el representante de los populares criticó lo que considera el discurso trasnochado de los 70 del que está haciendo gala el PSOE. Es más, Pío García Escudero pedía al presidente del Gobierno que se dejara ya de esta, lo que él calificó como ceremonia de la confusión, que hablara con claridad, que se pronunciara si estaba a favor o en contra de mantener las centrales nucleares y qué era lo que tenía pensado hacer, que lo dijera con claridad en definitiva. Bueno, hemos escuchado también en nuestro programa a un físico, al catedrático de física de la Universidad de Barcelona, Javier Tejada, pronunciarse sobre esta cuestión. Javier Tejada decía que lo que él considera es que hay que ganar tiempo. Hay una cosa evidente y es que necesitamos combustibles, necesitamos energía y hay que ganar tiempo hasta que se encuentren soluciones y que se puede ganar tiempo a través de la energía nuclear. Algo en lo que coincide en un artículo que esta semana publicaba en el diario El País, Juan Manuel Quindelán, que es ingeniero de minas, fue presidente del Consejo de Seguridad Nacional y que apunta en esta misma dirección. Es más, Quindelán dice que con la prolongación de la vida de las centrales nucleares existentes se podrían conseguir unos ingresos cifrados en torno a los 50.000 millones de euros que servirían o podrían servir para financiar el desarrollo de energías renovables que necesitan a su vez de una gran inversión en I+D. Bueno, pues así están las cosas. Hay que decir que toda esta cuestión que surge por ese posible cierre de la central de Garoña, de la central de Garoña en el año 2011, se produciría si al final se cierra, a pesar de que el Consejo de Seguridad Nuclear ha dicho, ha avalado, que la central cuenta con las garantías necesarias para poder seguir manteniéndose en activo otros 10 años más. Bueno, pues vamos a hablar de seguridad, fundamentalmente de seguridad, que parece que es el tema que más preocupa cuando se habla de centrales nucleares. Lo vamos a hacer con Isabel Mellado, que es directora técnica de seguridad nuclear del Consejo de Seguridad Nuclear. Isabel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero que me gustaría es que nos matizara esta cuestión de ese visto bueno que han dado ustedes desde el Consejo de Seguridad Nacional en torno a la central de Garoña. Consideran que está en condiciones perfectas para mantenerse en activo otros 10 años, pero dicen siempre que se invierte en seguridad. ¿Qué es lo que necesita la central de Garoña para, en cuanto a inversión, para poder seguir funcionando? Pues el Consejo lo ha dejado muy claramente establecido en las condiciones que le ha propuesto al Ministerio de Industria para la renovación de la autorización. Hay una serie de medidas que deben adoptar, de mejoras. Lo primero que hay que decir es que estas mejoras son se han identificado después de comparar la situación de la central con la normativa que se le exige ahora mismo a las centrales más modernas, o sea, que sería una modernización, una actualización. La central está operando ahora mismo en condiciones seguras y está operando en las mismas condiciones en que todas las de su generación. Estos son, digamos, además mejoras adicionales en la seguridad para modernizarlas. Y esta práctica es una práctica que se sigue más en el contexto europeo, que el Consejo ha decidido en España claramente siguiendo este contexto, pero que en Estados Unidos no se ha exigido a las centrales que son equivalentes a Garoña y que ya han renovado su autorización y han extendido su operación hasta 60 años. O sea que este sería un plus de seguridad que se exigiría a la central. Y se han concretado en unas medidas, las más relevantes, digamos, que son las que se han impuesto como condiciones. Una de ellas es que instalen un nuevo sistema de tratamiento de los gases radiactivos en el edificio del reactor, en la contención, en caso de accidente. Los sistemas de seguridad, cuando se construyen, pues se adaptan a la normativa que hay en ese momento. Luego la normativa va evolucionando y ahora mismo se exige una completa separación de los dos trenes redundantes que tiene que tener este sistema, con todos sus elementos, los sistemas de filtración, los ventiladores, todos los cables eléctricos, todo. Entonces, un sistema absolutamente redundante, duplicado, nuevo, adaptado a la normativa más moderna, es una de las medidas que se le ha exigido. Otra de las medidas muy importantes que se le ha exigido a Garoña es el reconstruir, digamos, todo el tendido eléctrico, todos los cables, los tendidos eléctricos en la central para la alimentación de los equipos de seguridad. Y vuelve a la filosofía es la misma que antes. Hay que separar todos los dos trenes redundantes de todos los sistemas de seguridad y además que vayan por caminos distintos, de manera que si hay un incendio, una inundación, un problema que afecte a un determinado cubículo, esto puede afectar únicamente a uno de los trenes de seguridad, pero tenemos el otro que tiene la misma capacidad del 100% para realizar su función, que nos permanecería absolutamente intacto. Entonces, un rerutado ni un análisis de todos los recorridos de los cables que alimentan equipos de seguridad es otra de las condiciones. Bueno, pues condición que tiene mucho que ver con la primera, sí. Con la segunda, digamos, de los cables eléctricos es relativa a protección contra incendios. O sea, es adaptar la central a toda la nueva filosofía y a toda la nueva normativa de la protección contra incendios. Y el cuarto, la cuarta medida también relevante es mejorar los aislamientos de las penetraciones de la contención para dotarlos de suficiente redundancia e independencia para la mejora de la fiabilidad de ese sistema. Estas son las más relevantes. Luego hay otras, pero quizá de menor importancia. Bueno, pues ahí está el informe del Consejo de Seguridad Nuclear con la recomendación de invertir y de mejorar estas instalaciones que nos está comentando Isabel Mellado. Por cierto, ¿esta normativa es la misma para todos los países o no? Bueno, cada país... En cuanto a seguridad, me refiero. Sí, en cuanto a seguridad. Uh-huh. Cada país ha desarrollado su normativa y normalmente la normativa más desarrollada, técnica de detalle, pues la han ido desarrollando los países que a su vez son diseñadores, fabricantes o exportadores de la tecnología, digamos. Pues Estados Unidos, Francia, Alemania... El OIEA, que es el Organismo Internacional para la Energía Atómica de Naciones Unidas, ha hecho una labor muy, muy meritoria y muy detallada de elaborar unos estándares internacionales que están ahí, que no son obligatorios, porque Naciones Unidas no puede imponer nada a la soberanía de cada país, pero están ahí y los países adaptan su normativa, está haciendo también una gran labor de extender la aplicación de esas normas, adaptan su normativa a esta reconocida como la mejor práctica internacional. En España, ¿qué se ha hecho? Pues desde el principio de la construcción de las centrales españolas se adoptó una filosofía muy pragmática que fue la de usar la normativa del país de origen del proyecto. Elaborar todo un cuerpo de normativa técnica detallada pues es una labor muy, muy costosa y mantenerla actualizada. Entonces se usó una central que sea de diseño de Estados Unidos, que son la mayoría de las centrales españolas, se le ha ido requiriendo la normativa de Estados Unidos. La única planta que tenemos, que es de diseño alemán, originalmente alemán, después de la fusión, ahora mismo actualmente está fusionado con Areva, pues se le ha usado la normativa de ese país, complementada con aquellas otras que, dada la experiencia del Consejo o otras experiencias internacionales, consideramos que era relevante aplicar. Entonces, ¿esa es la misma en todos los países? Pues en la medida en que han adoptado una normativa de los países más avanzados y en la medida en que han adoptado la normativa internacional promulgada por el OIEA. Uh-huh. Esa sería la situación de la normativa. Ya. Hablemos un poco de los controles. ¿Cómo se realizan? ¿Con qué periodicidad? ¿Cómo se realizan estos controles? Pues los controles, hay muchos tipos de controles para las centrales. Yo creo que es una de las industrias más reguladas en el mundo, tanto... bueno, casi equivalente exclusivamente a la aeronáutica. Y es lógico, ¿no?, por los riesgos y el temor o la preocupación que inspira a la población. Los controles que se hacen son... Todas las instalaciones nucleares necesitan, antes de empezar a construirse, antes de elegir su emplazamiento, necesitan una serie de autorizaciones, una autorización. Una, digamos, para el emplazamiento. Sí. Otra para la construcción. Otra para la puesta en marcha. Otra para la explotación, para la operación continuada. Estas, que son las que últimamente la que más nos interesa, porque es en la fase que estamos en nuestro país ahora mismo, pues se renuevan cada 10 años. Entonces, cada 10 años, para renovar la autorización de explotación de una central, sufre una revisión completa de la seguridad, una serie de controles bastante exhaustivos, que los concentramos en varios temas o en varios capítulos. Uno es el cumplimiento de las condiciones que se le impusieron en la renovación anterior. Todos estos son los módulos que se pueden ver que hemos ido siguiendo ahora mismo para la renovación de la central de Garoña. El primer módulo, el cumplimiento de las condiciones de la autorización anterior. El segundo módulo es la revisión periódica de la seguridad. Es una revisión que se hace cada 10 años, una recomendación internacional de la OIEA, cada 10 años, en la cual pues se analiza la experiencia operativa durante ese periodo, se analiza el comportamiento de los equipos, si ha habido algún tipo de degradación que se está poniendo de manifiesto, la experiencia operativa, la nueva normativa del entorno de esa central que se ha ido emitiendo y que pudiera ser aplicable, el análisis probabilista de seguridad, los programas de mejora. Se hace una revisión completa de esos temas y se establecen como conclusión de estos análisis nuevos requisitos o nuevas condiciones de mejora. Ese sería un segundo bloque. Uh-huh. Otro tercer bloque es lo que le hemos dado en llamar la normativa de aplicación condicionada, que es esta que de la que he mencionado antes, de la que salen estas condiciones más relevantes para Garoña, que es comparar la central con la normativa más moderna, la que no se le aplicaría a la generación a la que pertenece y a ese tipo de central, sino a las más modernas. Y esto no se le exige toda la normativa porque sería un trabajo muy muy laborioso y en muchos casos quizá no demasiado productivo. Es el Consejo el que selecciona, conociendo la central de la que se trata y conociendo, porque nuestros técnicos están al día de toda esa evolución de la normativa internacional, selecciona aquellas normas que creemos que van a dar un plus a la seguridad, un plus relevante a la seguridad de esa central, diciendo en esta central cuál es de la nueva normativa que se ha publicado para las centrales actuales, las últimas centrales, qué sería lo que podría aportar un beneficio mayor para la seguridad, y esa es la que se le exige que la analicen. Tampoco de entrada le exigimos que la cumplan al pie de la letra, porque algunas veces un diseño antiguo no puede cumplir al pie de la letra esa normativa. Que lo analicen y a la luz de ese análisis se identifiquen cuáles son las mejoras a adoptar. Y estas mejoras son las que luego requiere el Consejo. En muchos casos, como hemos visto antes, es instalar un sistema absolutamente nuevo. En otros casos es introducir mejoras sobre los existentes. O sea, es ir progresando e incrementando progresivamente la seguridad de la central y manteniéndola al día. Uh-huh. Y por último, en el caso de centrales, que también es el último ejemplo de Garoña, que en el siguiente periodo van a superar el plazo inicial para el que la central fue diseñada, estamos manejando la frase esta de los 40, la cifra de los 40 años iniciales de operación, si va a superar esa fecha, tiene que hacer toda una serie de análisis adicionales que tienen que ver, por un lado, con la gestión del envejecimiento y, con otro, con unos análisis que se hicieron en el diseño en los que va implícito un cierto tiempo de duración de la vida. O sea, si por poner un ejemplo concreto, los aceros de las paredes de la vasija sufren un fenómeno de fragilización por el bombardeo neutrónico producido por la fisión nuclear que va acumulando a lo largo de toda la vida de la central, pues hay que hacer unos cálculos para ver que ese fenómeno degradatorio no va a llegar a un punto en el cual verdaderamente esos materiales no van a ser capaces de mantener su integridad estructural y de cumplir su función. Entonces hay que calcular todo el flujo neutrónico que han sufrido esos materiales a lo largo de la vida. Inicialmente ya se hicieron unos cálculos suponiendo una determinada vida y suponiendo un nivel de flujo neutrónico. Pues luego hay que comparar cómo ha ido eso respecto al diseño que se hizo y revisar los cálculos para ver si hay capacidad, si esos materiales están en condiciones de seguir funcionando dentro de con las mismas condiciones y con los mismos márgenes de seguridad. Esto es un ejemplo, pero así hay para muchos otros componentes muchos análisis. Hay otros que van ligados a ciclados térmicos, a fatiga térmica. Todos los análisis en los cuales se hacen unas hipótesis de cómo va a funcionar la central y durante qué tiempo, hay que revisarlos si se va a superar el periodo para el que se hicieron los análisis iniciales. Y una cuestión, me imagino que algunos protocolos de actuación, incluso me imagino que se tendrán en cuenta la posibilidad de accidentes. ¿Qué tipo de accidentes se tienen previstos y cómo se actuaría en caso de que sucedieran? Sí, desde el diseño inicial de las centrales hay una parte muy importante, llamamos el capítulo de análisis de accidentes. Uh-huh. Y ahí lo que se diseñan los peores escenarios de accidentes que pudieran ocurrir, analizando los fallos de los distintos componentes que tiene la central. Se van analizando un fallo, se ve qué situación produciría y entonces ir viendo lo que se hace al final es componer unos escenarios en los que se estudian los fallos de los componentes peores, de los más limitantes. y esos escenarios se analizan, se estudian para diseñar equipos de seguridad que garanticen que si ocurre eso, no va a haber un problema para, al final, el problema sería una liberación de actividad al exterior que produjera dosis en la población por encima de los límites reglamentarios. Uh-huh. Entonces, así es como se hace y se estudia en una serie de escenarios de accidente. Por poner un ejemplo, las centrales que tenemos en nuestro país, las más extendidas en el mundo occidental, son centrales de agua ligera, en que el núcleo está refrigerado por agua con unos sistemas de refrigeración. Pues uno de los peores accidentes que se puede suponer es que una de las tuberías de refrigeración del reactor se rompe, pero no es que tenga una fuga, no. El peor escenario que se analiza es que se rompe en guillotina una de esas tuberías, o sea que es bastante poco creíble. Los aceros que son, que no tenga una fuga. Una fuga podría ser creíble, pero que se rompa en guillotina. Este es el escenario contemplado. Todo el agua de refrigeración del reactor se escaparía a través de esa rotura y entonces lo que hay diseñado son un sistema de refrigeración de emergencia que tiene unos tanques adicionales con agua borada que inmediatamente, frente a ese accidente, con los sensores de presión, caudal, etcétera, se detectaría que ha ocurrido, inyectan esos tanques al núcleo para seguir manteniendo la refrigeración durante una primera fase. Como todo ese agua por la rotura se va a caer dentro del edificio de la contención, hay otras bombas adicionales que en una segunda fase recogerían el agua que se ha caído a los sumideros del edificio de la contención y la volverían a recircular para refrigerar, inyectar al núcleo y mantener así como un lazo abierto, digamos, de refrigeración y mantener las condiciones de seguridad de esa planta a pesar de que ha tenido el accidente. Uh-huh. Evidentemente, en estos escenarios sí que se producen liberaciones de radiactividad, que normalmente se quedan contenidas dentro del edificio de contención. Sí. Unas ciertas cantidades de radiactividad podrían salir al exterior. Y entonces también, dentro de este análisis de accidentes, suponiendo las peores condiciones, pues se calcula qué cantidades podrían salir al exterior y se ponen medidas de aislamiento del edificio de la contención y de todas las medidas adicionales para que la liberación de radiactividad final al exterior de unas dosis que estén por debajo de los límites reglamentarios para las personas que están en el entorno. Y además hay una tercera vía, porque todo esto es la filosofía que se habla en seguridad siempre de defensa en profundidad. Quiero decir que hay que poner muchas capas para que si pasa una cosa se protege y además, por si acaso, se protege y además otra para que se proteja. Adicionalmente a todas esas medidas, pues ahí están los planes de emergencia exteriores, que finalmente, si se produce alguna liberación al exterior, pues hay todas unas previsiones y unas medidas establecidas en el exterior de la central y toda una organización de emergencia para o confinar a la población dentro de sus casas o dentro de lugares seguros, para hacer un control de acceso de las personas que puedan entrar a la zona o, en último término, en caso extremo, hacer la evacuación de la población en las zonas que pudieran estar afectadas. Son los sucesivos niveles de protección que están previstos. Y estamos hablando de casos extremos ya, ¿no? De accidentes gravísimos. Que realmente no son concebibles, porque si aunque haya el fallo de los escenarios estos que hemos dicho, que son los peores previstos, para esos escenarios peores hay las medidas de seguridad que harían como de contramedida para que no se produjeran estos efectos. Pero siempre estamos manteniendo sucesivos niveles. Y a pesar de ello, y si se produjera, ¿qué pasa? Pues hay estos sistemas para proteger y además la contención. Y además, si se libera algo, los límites tienen que estar por debajo de lo admisible reglamentariamente. Pero como una tercera o cuarta medida de protección, los planes de emergencia exterior. Esas son las previsiones. Además, el Consejo de Seguridad Nuclear, por las actuaciones que hemos visto últimamente, ¿no les tiembla a ustedes la mano cuando tienen que imponer alguna sanción seria, no? Bueno, esa es nuestra obligación, y para lo que estamos constituidos. Nuestra única función es estar al servicio de la sociedad para que, si hace falta esta forma de obtención de energía, la explotación de la energía nuclear para la producción de energía eléctrica o para el uso civil de la energía nuclear, pues que se haga con todas las garantías de seguridad. Y aparte de estos controles que hemos hablado anteriormente de las autorizaciones, pues tenemos unas revisiones, una supervisión y un programa de inspección periódico y una supervisión continua de las centrales. Si durante todas estas actuaciones se ve que una central no cumple cualquiera de los requisitos establecidos directamente por el Consejo o de la normativa que tiene exigida, pues el Consejo hace la propuesta de sanción correspondiente al Ministerio en cumplimiento de la ley y de nuestra obligación, como no puede ser de otra manera. Bueno, una última cuestión que desde luego también preocupa a la población y es ¿qué hacemos con los residuos? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Podemos estar tranquilos en cuanto a la seguridad de los residuos se refiere? Bueno, los residuos, hay muchos tipos de residuos. Hay residuos que le llamamos de baja y media actividad, que son los residuos más fácilmente manejables dentro de las precauciones. Evidentemente hay que hacer toda la gestión de residuos con los principios de protección radiológica para los trabajadores, para el público, incluso para las generaciones futuras. Entonces, estos residuos de baja y media actividad pues se confinan en determinados dispositivos, en unos bidones de almacenamiento, y tenemos una instalación que ha recibido todas las places y felicitaciones internacionales para estos residuos en el Cabril, y allí se almacenan no solo los que vienen de centrales nucleares, sino también de hospitales y de otras instalaciones de aplicación industrial de la energía nuclear. Quizás los residuos más conflictivos son los residuos, el combustible gastado de las centrales, lo que llamamos los residuos de alta actividad, que tienen una duración, tienen una alta nivel de radioactividad y además una duración muy prolongada. Entonces, también para estos residuos, internacionalmente hay un consenso técnico de cuál sería la mejor manera de actuar para almacenar estos residuos, manteniendo libre de riesgos a las generaciones presentes y a las futuras, que es tan importante como las presentes, y serían el almacenamiento en dispositivos geológicos. Uh-huh. Estos temas están en estudio, tendría que ser finalmente una de las soluciones, pero ahora mismo, pues quizá la solución que ha adoptado el Gobierno español, y además a través de un acuerdo del Parlamento hace tiempo, es que es bueno y razonable tomarse un cierto compás de espera, porque el combustible que está almacenado en las centrales nucleares todavía tiene energía aprovechable, digamos, energía que se podría reciclar, esos combustibles podrían reutilizarse después de previo un periodo, ¿no?, de acondicionamiento y de reciclado. En algunos países se produce, en otros no, pero bueno, el tema es que la gestión de esos combustibles, el hacer un almacenamiento, que es lo que se ha previsto en la situación española, un almacenamiento temporal en superficie, no enterrarlos ya tal como están definitivamente, sino el hacer un almacenamiento temporal centralizado, pues es una vía de gestión que con todos los requisitos de seguridad se puede mantener esta instalación y sin ningún tipo de riesgos para la población. Bueno, pues hemos querido conocer de primera mano cómo funcionan los sistemas de seguridad de una central nuclear y cómo se utilizan, se utilizan esos dispositivos de seguridad en cuanto a residuos se refiere. Isabel Beñado, directora técnica del Consejo de Seguridad Nuclear, gracias por habernos atendido. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes y buenas noches. Nos interesa tu opinión.